12 y 30 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves, en torno a esta hora, nosotros le ofrecemos este espacio de participación ciudadana y de información en torno a la gestión municipal, gestión que llega por parte de la Corporación Municipal y, en esta ocasión, la gestión que corresponde al Gobierno Municipal. Durante los próximos minutos vamos a conversar con el alcalde de Ubrique sobre esos temas de interés para la ciudadanía ubriqueña, y además también durante estos minutos pues abrimos, como siempre decimos, los teléfonos y las diferentes vías de comunicación que tenemos a disposición de nuestros oyentes para que, bueno, pues puedan preguntar, hacer sus comentarios en torno pues a asuntos de gestión municipal. Hoy no hay ninguna limitación en cuanto a esa temática, porque ya saben que con el alcalde Ubrique pues abordamos todas las cuestiones relacionadas con la gestión del gobierno local. Eso sí, tenemos limitaciones en cuanto al tiempo, tan solo media hora vamos a tener para conversar con el alcalde Ubrique y para recibir las llamadas de nuestros oyentes, así que si quieren que se produzca su consulta, pues mientras antes la hagan mejor para poder darle cabida. Y la otra limitación es las vías que ponemos a su disposición. Contamos con las habituales, redes sociales, correo electrónico, LINE y el teléfono, pues tan solo una línea libre, el 46-21-55, porque la otra línea está ocupada, en este caso por nuestro invitado en Cosa de Todos, por el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, a quien ya damos la bienvenida. Manuel Toro, muy buenos días. Sí, buenos días, Rocío. Buenos días a todos los briqueños. Buenas tardes ya casi. Buenas tardes. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando sobre diferentes temas de interés, como decíamos antes, relacionadas con la gestión del gobierno local, del gobierno municipal. Y bueno, en principio vamos a comenzar haciendo referencia al lugar en el que se encuentra el alcalde Ubrique, que es preparando en materia de seguridad el partido que, bueno, pues se va a desarrollar en nuestra localidad el próximo 16 de noviembre con el Jerez. No sé exactamente qué equipo de fútbol es, así que si te parece no ofrece los detalles, ¿no? Es un ese encuentro deportivo que se está preparando para, bueno, pues coordinarlo todo en materia de seguridad también aquí en nuestra localidad. Pues sí, perdona la hora de las 2:30, porque realmente vamos a tener la reunión con el capitán de la Guardia Civil, también con el Feria, el sargento de la OCCIA, y pues también así me se había trasladado de la Unión Deportiva para la hora en estos días, creo que es el 16 concretamente, donde viene el Jerez y juega con la Unión Deportiva, y lo que estaba hablando pues con ellos, que ya está resuelto el dispositivo de Guardia Civil que habrá en este partido, y estará la OCCIA para que haya toda la seguridad y esto, bueno, con relación pues aquel incidente que hubo en la vez anterior con el Jerez, y en este caso pues tenemos ya todo el dispositivo de seguridad montado y estará presente allí pues la OCCIA y policía local también, para la seguridad de todos los ciudadanos que vayan a este partido, y con lo cual pues tenemos yo todo ya planteado para este evento deportivo, que siempre pues cuando, y además teniendo esos antecedentes de lo que ocurrió la vez anterior con el Jerez, y como digo, pues es un tema resuelto que nos habían solicitado de la propia Unión Deportiva, y en cuanto a la seguridad pues está todo ya planteado y aprobado por parte de la comandancia, y como digo, estará este dispositivo allí preparado para que no haya ningún tipo de incidente. ¿Se trata de un dispositivo más especial de lo habitual, de lo que requiere este tipo de acontecimientos deportivos, o es el normal, el que se suele prestar? No, en este caso pues es especial, teniendo en cuenta también, lógicamente, que ya pues no sabemos ahora mismo la afluencia que habrá en este caso de la gente de Jerez, que de la vez anterior estuvieron los otros, y en este caso, como digo, estará la OCCIA, que son en torno pues a de 12 a 15 guardias civiles, e incluyendo también pues el tema de la policía local, que también estará presente allí un par de parejas en el Antonio Bordadillo. Bueno, pues ese partido se desarrollará el próximo 16 de noviembre en nuestra localidad. Como decía, se está preparando todo ese dispositivo de seguridad para pues que se lleva a cabo y se desarrolle. Otras cuestiones de actualidad en cuanto, queríamos comenzar por aquí, ¿no? Porque precisamente era la última hora, ¿no? El trabajo que se está llevando a cabo en estos momentos, pero hay además también otras novedades de las que queríamos informar relacionadas con el gobierno municipal y en principio, bueno, pues hablar sobre el tema de ese proyecto de la construcción de las 10 naves industriales en nuestra localidad que llega a través de Zona Franca y la Cámara de Comercio de Cádiz. Y bueno, pues hay novedades al respecto, ¿no?, que querías comunicar. Sí, exactamente. Esta mañana hablaba ya con la Cámara de Comercio, donde en este caso pues, Zona Franca compra el suelo, que en este caso era propiedad de la Cámara de Comercio. Ya se está efectuando la firma de la compra del suelo y seguidamente ahora mismo lo que habrá, pues Zona Franca de aquí a en este mes de noviembre, diciembre, pues también ya estarán a disposición técnicos de Zona Franca para explicar con más detalle lo que es el inicio de esa construcción, que también en el mes de diciembre ya estará por parte de Zona Franca la licitación para aquellas empresas que de la localidad que les interese pues esta inversión importante, ¿no? Estamos hablando de un total de 1.300.000 euros, donde en ese importe está incluido pues el precio de la compra del suelo, y en este caso pues contando más o menos 1.000.000 de euros lo que es la construcción de las 10 naves que van a estar a disposición para aquellos más de emprendedores que sin duda es facilitar que se encuentren una nave totalmente terminada y realizada y poner a disposición con un alquiler modélico que ya hemos mencionado en varias ocasiones, que están entre 250 euros a 300 euros, y estarán en régimen de alquiler. Aquellas empresas que acceden a esta opción de estar presente, pues tendrán una duración de 2 años. Entonces, en este mes de noviembre y diciembre, pues lo que estarán técnicos de Zona Franca, para aquellas personas que ya estén interesadas, que sean la instancia directamente a Zona Franca, que está, como digo, estarán aquí presentes en Ubrique y bueno, terminar la obra que está planteada, que se termine en 3-4 meses y el año que viene tendremos esa nave a disposición de los ubriqueños que quieran plantear el proyecto para tener esa posibilidad de tener esas naves a su disposición. Recordemos el proyecto, si te parece, era bueno, pues un total de 10 naves industriales destinadas sobre todo a emprendedores con una inversión de 1.300.000 euros y que se ponía en marcha por parte de Zona Franca, ¿no? Esa construcción y bueno, pues la licitación y todo lo concernente a la misma. Recordemos, ¿no?, algunos datos más, si te parece. Sí, exactamente, son 4 naves que son de 120 metros y en este caso las 6 restantes serán de 150 metros. Y como digo, pues son naves que van a estar totalmente terminadas y en el momento que se le entregue la llave, pues solamente lo que tendría que pagar, como digo, entre 250 euros y 300 y el pago del consumo de la luz y el agua y como digo, pues lo que tendrá perfectamente terminado esas naves solamente para entrar y ejercer esa actividad que sin duda es un apoyo a aquella pequeña y mediana empresa que no tenga la disponibilidad económica de hacer una inversión allí en el polígono también y sin duda creo que es pues, un planteamiento que desde el equipo de gobierno y de la alcaldía siempre hemos luchado por este tema porque creíamos interesante pues, facilitarle a nuevos emprendedores esta tener a disposición esa nave. Estarían en régimen de alquiler. ¿Y cuánto ha dicho que tendría el coste de ese alquiler? Sí, entre 250 euros a 300 euros. Mensual. Aparte, claro, de los gastos de agua, de luz y demás, ¿no? Sí, en este caso lo que pagarían es el alquiler. En este caso, claro, serían los 250 euros, aquellas naves que serían de 120 metros, y los 300 euros las restantes de 150 metros. Son bueno pues ese proyecto, ¿no?, de construcción de 10 naves industriales en la zona del polígono industrial de nuestra localidad a través de Zona Franca y bueno pues en principio como decía en breve no estarán todavía no hay fecha concreta pero sí que en estos días decían en noviembre diciembre pues prácticamente en estos días estarán los técnicos responsables del proyecto en nuestra localidad para pues recoger solicitudes y para explicar también en qué consiste un poco, ¿no? A lo sí, también así mismo también las empresas, ¿no? Que sin duda también aquellas empresas de construcción pues también estén pendientes, porque como digo, a través de la página web de Zona Franca, que donde estará toda la información de la licitación en cuanto a estas obras, pues también estén pendientes, porque vamos, lógicamente pues es un trabajo que sin duda, si se presenten empresas de Ubriquil para que ese dinero, sin duda pues de alguna manera se quede aquí en Ubrique y sean empresas ubriqueñas las que lleven a cabo esa construcción de nave, que sin duda una construcción de nave, la verdad que un millón de euros, pues es una cifra también importante, que tanto de la, para el tema de construcción, o para el tema de metal, o para el tema de todas aquellas cuestiones de pintura, de fontanería, pues es un dinero que interesa que sin duda se quede en el pueblo de Ubrique, ¿no? Hay, imagino que hay un sondeo, obviamente, ¿no? Hay una demanda previa a la hora de poner en marcha proyectos como este, se ponen en marcha porque existe una demanda previa. ¿Hay demanda de más de 10 emprendedores o en torno a esta cantidad de personas que sí que quieran hacerse con esas naves, ¿no? Imagino, en nuestra localidad. Sí, no, ya han entregado, porque yo también lo dije en otra ocasión también en radio, de que aquellas empresas que estuvieran interesadas para también hacer ese sondeo, y tenemos, no llega quizá a la totalidad de los 10, quizás también porque era un poco una información, ¿no?, para iniciar, para coger toda la información, pero yo creo que sí hay interés, hay muchas más de las 10 naves que planteamos. Entonces, también, independientemente de esa solicitud, hay también en el sector industrial, en el suelo industrial también allí, están surgiendo también otras iniciativas que van simplemente de cara a hacer sobre la piel. Y también quería hacer mención, porque también estos días estuve hablando con la delegación de empleo, en este caso con la agencia IDEA también, que la agencia IDEA, pues a partir de marzo que viene, también van a sacar una serie de subvenciones del 30 al 50%, pero esto independiente de estas naves, diríamos, allí quedan todavía, se están construyendo naves en el suelo industrial, y sería otra fase que va a sacar la Junta de Andalucía con fondos europeos para aquellas parcelas que, independientemente de las que ya se han empezado, pues para marzo va a abrirse también, según un comunicado de la agencia IDEA, que habrá subvenciones del 30 al 50%, como ya las hubo las anteriores que se han iniciado, y que sin duda también son interesantes, ¿no? Porque de alguna forma hay, como digo, posibilidades, espero que así sea, ¿no?, de marcas que se están moviendo y que pueden haber otras actividades ampliadas en el sector industrial de la piel. Pues se trata de buscar alternativas de cara a toda esa cubrir toda esa necesidad, ¿no?, que pueda existir en nuestra localidad la instalación, la localización de negocio, en este caso sobre todo centrado en el ámbito de los emprendedores, ¿no?, que es lo que sí realmente se pretende. Y además también es muy positivo, ¿no?, porque la verdad es que la iniciativa que me llega a mí directamente, que de alguna forma lo llevo yo directamente, las iniciativas que están surgiendo de cara a esas 10 naves, pues son muy interesantes, porque hasta la fecha la gran mayoría no son relacionadas con el sector de la piel, son otras actividades empresariales que nada, como digo, en su gran mayoría no tienen nada que ver con la red, con el tema de la piel, sino que son otras actividades empresariales que sin duda son importantes, porque lo lógico es que el sector industrial, y así están datos, ¿no?, los datos del paro con relación al año pasado, que sí ha bajado en una cifra ya bastante importante, pero que también es sin duda importante que no tengamos solamente el monocultivo de la piel en Ubrique, sino que haya otras actividades empresariales que son también generación de empleo y que no solamente vivamos de la piel. Por cierto, que precisamente mañana 7 de noviembre, termina el plazo para poder inscribirse a los premios Ubrique Emprende, una iniciativa que desde Andalucía Emprende, en colaboración con el Ayuntamiento, con empresarios, con comerciantes, con MOVES y con el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial se está desarrollando en nuestra localidad. Esta iniciativa se presentaba recientemente también en el Ayuntamiento de Ubrique y bueno, pues viene bien comentarlo, ¿no? En este sentido estamos hablando de naves para emprendedores y aquí hay unos premios Ubrique Emprende, los que se pretende en este caso pues precisamente reconocer, ¿no?, la labor de esos emprendedores ubriqueños. Sí, no, los datos que dio en este caso el director provincial del CADE son interesantes porque los datos que ellos manejaban a fecha de octubre, que fue cuando tuvimos esa rueda de prensa, se habían presentado pues casi 70 proyectos diferentes en el CADE para y en su gran mayoría, como digo, no era sector de la piel, sino que sin duda pues hay que agradecer a esos empresarios, emprendedores, que sí están tomando iniciativas totalmente diferentes al sector de la piel. Y eso es un tema importante, ¿no?, que el desarrollar, sin duda, el tema de la piel, que es importante porque tenemos que luchar, lógicamente, que el sector de la piel vaya más. Pero que también es importante que si hay otras iniciativas, y la verdad las está habiendo, y eso de agradecer, esa propuesta de emprendedores que Ubrique siempre ha tenido una iniciativa muy importante, inicia sin duda propuestas importantes e interesantes. Son los temas, los asuntos que se abordan directamente desde Alcaldía, de ello estamos hablando, pero recuerden sus oyentes que pueden plantear sus preguntas, si lo desean, sobre cualquier otra temática. Y bueno, pues uno de esos asuntos que se aborda es el tema de pues las mejoras en cuanto a infraestructuras de nuestro municipio. Entre ellos, recientemente se anunciaba la instalación el cambio, más bien, de luminaria luminaria LED en distintas calles de nuestra localidad. Obras que llegaban, en este caso, a través de la financiación de la propia Diputación Provincial. Se presentaban, como decíamos, y bueno, te quería preguntar por ella, ¿no? Si se comenzaba ya la instalación de ese cambio y demás. Sí, de todas maneras, antes que se me pase, que se me olvide también, que va un poco también relacionada con el tema del sector de la piel, sin duda tenemos que agradecer pues el apoyo también que ha habido todos los partidos en esa moción, en ese caso salía iniciativa de Enfiel también, para la cuerda de artesanos, y también tenemos el objeto, de alguna forma, porque sí está habiendo una salida muy importante en cuanto a la cuerda de artesanos, que hay un compromiso por parte de los empresarios que están implicados en ir colocando a aquellas personas que estén en la cuerda de artesanos. Pues dentro de esa moción que aprobamos todos también, pues planteamos en un momento dado, y así se están haciendo las gestiones también, desde que Pier, en este caso, pues ocupe zonas en el Centro Tecnológico de la Piel, y planteamos pues que haya también, para dar también más capacidad de alumnos, y tengamos ya el centro artesano que está en unificación, y también ampliar, como digo, esos cursos en el Centro Tecnológico Móvil, y realmente pues darle una utilización más de más importancia con el sector de la piel allí mismo en el Centro Tecnológico. Estamos teniendo, por cierto, dificultades con las comunicaciones, en este caso, ¿no?, con la red, con internet, afecta a la hora de poder contactar con nuestros oyentes, así que pues sí que decimos que si quieren plantear sus preguntas, utilicen lo más eficaz la línea telefónica, que es el 46-21-55, la que tenemos libre, para poder contactar con nosotros y así pues plantear las preguntas que puedan llegar por parte de nuestros oyentes. Sí que, bueno, pues el resto, correo electrónico, line y demás, vamos a tener alguna dificultad a la hora de poder ofrecer, bueno, pues esa cobertura, ¿no?, para los oyentes con los problemas que estamos teniendo con internet, con la red. Dicho esto, más cuestiones. En torno al repaso de obras, bueno, son un asunto de los que solemos hablar, ¿no?, con la responsable de mantenimiento urbano, pero en cualquier caso sí que también por parte de Alcaldía pues se ha anunciado en más de una ocasión los trabajos que se están ejecutando dentro del ámbito de mejoras urbanísticas en el municipio. y bueno, pues especialmente los que hacen referencia a esos trabajos que se están llevando a cabo en la conexión entre el hotel, en la zona del Lidl, y la Fuente San Francisco. Quedaba pendiente esa tercera fase, quedaba además pendiente el saber si se iba, cómo se iban a cometer los trabajos en torno a esa especie de cerro, ¿no? Se barajaba la posibilidad de construir una especie de puente. Cuéntanos cómo ha quedado esto finalmente. Exactamente, el tema de allí se inició las obras del Profea, que digamos habíamos terminado con la primera fase hasta la mitad, más o menos, un poco más de la mitad. Se ha iniciado también ya la segunda fase del Profea, y en este caso pues se terminará hasta lo que es la rotonda del Lidl. Y también estamos haciendo también lo que era la Fuente San Francisco, en la parte ya del paseo y hasta donde el terreno nos ha dejado. Y entonces ya ahí, desde ahí hasta el final de la Fuente San Francisco, por esa parte misma, pues vamos a hacer una pequeña cuestión que es como ya habíamos avisado para el tema de lo que es la un pequeño pasadizo y con lo cual terminaríamos lo que sería tanto el Profea como por la cuestión municipal y estará terminado el tema de la Fuente San Francisco estará terminado más o menos en un mes todo eso y el Profea pues queremos terminar también cuanto antes y todo lo que es el paseo pues ya estará finalizado y ahí también pues también vamos a plantear ahora con la licitación que sale de la propia y el IRT que se licita ya en diciembre que vienen 170.000 euros para arquitranar ya los dos polígonos, el polígono industrial La Piedra y también el otro para que se inicie el asfaltado de esa zona que está en malas condiciones porque es un dinero que viene concretamente del IDT y también vamos a terminar las dos rotondas, tanto la del MOVES como la propia rotonda de la propia gasolinera que está a la vera del Lidl. Y esa licitación, como digo, pues también pueden acceder a aquellas empresas de Ubrique que estén interesadas, bueno, son 170.000 euros y con lo cual pues habríamos terminado pues en aquella zona la fase de mejora que habíamos planteado por la otra entrada de Ubrique, ¿no? Allí lo que quedaría pendiente es la mejora de iluminación que tenemos pensado, pues tanto las dos entradas de Ubrique, tenemos pensado también pues mejorarlas y solucionar también pues una entrada en mejores condiciones que la que estaban anteriormente. Pues son las mejoras que se van a llevar a cabo, el alquitranado de los dos polígonos industriales. Pues prácticamente no sé si la relación la tienes ahí, ¿no? De calle, que se van a ver beneficiadas, ¿no? De esas obras y trabajos que se van a cometer. Sí que decías también que se van a terminar y remodelar esas dos rotondas que existen. Sí. Creo que además con motivos, una, la próxima al centro tecnológico, con motivos relacionados con el sector de la piel, ¿no? Explicaban en su día que se iba a colocar, ¿no? Para, bueno, pues embellecer esa zona en particular. Sí, vamos, esa rotonda que queremos terminarla y así el proyecto de la del IRT va concretamente pues con una petacabra que es de nuestra insignia buque en el sector de la piel y iría una petacabra de importante, vamos, diríamos que va la petacabra con un lo que hacemos ultimado pues que se vaya el dibujo de la piel y con esa petacabra y en la otra de mover también diríamos que irían también relacionados también con el sector de la piel y dar ese valor que yo creo que debería de haberse ya hecho antes pero vamos, se hace ahora esa petacabra que como digo es un buque insignia del pueblo de Ubrique y que va sin duda a agradecer pues a la labor de todos los ubriqueños en nuestro artículo de piel. Hablamos antes del asfaltado de las distintas zonas de los dos polígonos de Ubrique. También, por cierto, estaba pendiente a través de otra partida presupuestaria el asfaltado de distintas calles de nuestra localidad, una relación bastante amplia de calle, y entre ellas la Plaza de las Palmeras. Yo no sé si se van a ejecutar próximamente esos trabajos. Sí, la Plaza de las Palmeras ya estuvieron los técnicos hablando con la empresa, que ya estuve hablando hace dos semanas y en el mes de noviembre ya se inicia lo que había un compromiso de hace ya bastante tiempo. se inicia también y se ultima el asfaltado de las palmeras y otras calles que no tengo aquí ya ahora mismo la relación. Y esa se inicia en el mes de noviembre ya todo el asfaltado. Por lo cual, en esa fecha habremos cumplido, habré cumplido lo que yo ya había dicho con anterioridad. Creo que eran, tengo por aquí los datos, eran las calles, si no recuerdo mal, la Plaza Las Palmeras, calle Santa Ana, San Ignacio, Antonio Vega, Cataluña y Antonio Montero López, algunas de las calles, ¿no?, que se iban a faltar dentro de este mismo paquete. Sí, exactamente. Digo, no tengo ahora mismo todo detalle, pero iniciamos pues ese compromiso y esas mejoras, que sin duda también pues quedan calles ahí que nos hubiese gustado también hacer, que era llevar bien la demanda de los Pinitos también, que en este caso lo que vamos a plantear ya es un plan provincial para presentarlo en el 2015, porque teníamos intención de asfaltar la zona de los Pinitos, que está en muy malas condiciones, y ahí lo que queremos plantear con un plan provincial es la mejora ya del plan provincial de cara al año que viene, que vaya dirigido para el saneamiento y abastecimiento de aquella zona, porque ya lo miraron los técnicos, nos decían que echar allí el asfalto eran pues gastarse el dinero por gastárselo, porque había un problema de saneamiento y abastecimiento, que era lo primero. Entonces vamos a plantear para el año que viene un plan provincial que iría dirigido también a esa zona y mejorar lo que era el saneamiento y abastecimiento. Y una vez que eso se mejore, pues echaremos en aquella zona también pues el asfalto, pero ya tendrán la calle en condiciones en cuanto a ese tema de abastecimiento y saneamiento, porque hay problemas allí que hay que solucionar. Pues nos agota el tiempo que teníamos para el Cosa de Todos de hoy con el alcalde Ubrique. Como decíamos, simplemente unos 30 minutos es lo que vamos a poder ofrecerle en cuanto al tiempo. Y hay algunas preguntas que han llegado por parte de los oyentes. Si le parece, vamos a formularlas antes de concluir. Y bueno, pues entre ellas, un oyente pide que se arregle el bache que hay en la avenida Parlamentario, justo en la zona de arriba. Dice que se echó arena y que con las últimas aguas pues se fue. Y el oyente comenta que en esta zona, bueno, pues está en muy malas condiciones, ¿no?, en esa zona en particular. Además, también dice que no hay contenedores de envase en ese punto y que resulta incongruente que justo en la subida de la cuesta haya dos contenedores. Comenta que no se pone nada fácil a los ciudadanos reciclar y pide que uno de esos contenedores lo suban a la zona de arriba. En fin, son demandas de mejoras para esta vía en particular, Avenida Parlamentarios. De acuerdo. Y otro vecino más, en los callejones, quiere saber si se van a podar este año los árboles, porque hay mucha suciedad debido a los pájaros, a las aves que allí habitan. Así que por ese motivo, bueno, pues se solicita que se poden los árboles de los callejones. Sí, no, ya eso estaba planteado, porque siempre se ha hecho en otra fecha, ya eso se había dicho al departamento de jardinería también. Ese trabajo de los callejones ya lo tienen dado la referencia, como digo, el equipo de jardinería, que ya tienen planteado pues hacer ese trabajo, que ya no lo habían consultado también, no lo habían comunicado a los vecinos. Se habían estado limpiando también otra zona en la Avenida España, y teníamos planteado pues poner un equipo de jardinería, que sin duda tiene que ir con su estudio de riesgos laborales y demás, pues tienen que subir a alturas, y entonces tenemos planteado ya ese trabajo de los callejones y solucionar, bueno, el problema que allí hay, que son la cantidad que hay de problemas de los pájaros que se ocupan allí en aquella zona, ¿no? Bueno, pues otras preguntas que hacen referencia en este caso a los polígonos industriales. Dice, los polígonos de Ubrique se han acostumbrado los trabajadores a dejar coches, camiones y motos en doble fila y no permiten ni aparcar ni salir de los aparcamientos. Y bueno, pues dice que siempre están molestando. Es otra queja que plantea un ciudadano. Sí, no, allí hay grandes problemas. Sí, allí se pensó que ya se ha convertido en una zona industrial y una zona pública también. Y allí lo que hay es un problema de aparcamiento, que no sé. Y entonces ya el ayuntamiento hicimos gestiones en una de las zonas que hay allí, que queríamos, en este caso eran privadas, se estuvo hablando también con estos privados para intentar que no dejaran esa zona. Y bueno, el privado opta por no plantearnos esa solución. Y lo que sí hemos planteado de cara ya también a cuestiones que estamos viendo de cara al Plan General de Urbanismo, que son reuniones que se tienen que mantener, pues sí hemos planteado en aquella zona dentro, pues, soluciones a aparcamientos en aquella zona, porque la verdad tenemos que dar que hay ahora mismo capacidad de trabajo, y cuando en aquella zona pues hay un problema de aparcamiento que hay que subsanar, igual que en otros sitios de Urique. Otro oyente quiere saber cómo va la linde del vivero. Es un tema que ya salió la última vez en Cosa de Todos con el gobierno municipal. ¿Cómo va la medición para la linde del vivero? Dice que colindan con otras parcelas y estaba pendiente de medición y catalogar cada una de las parcelas colindantes. Sí, eso ya se encargó la concejal de urbanismo, porque cuando nosotros hicimos... cuando hicimos esa linde, cuando lo hicimos en aquella fecha, que fue hace el año pasado, creo que fue, pues la anterior no hicimos exactamente por la linde, sino que allí lo que nos preocupaba es que había ciertas personas que entraban allí a destrozar aquella zona del vivero, pero eso ya tienen la información los técnicos para que realmente hagan la linde por la parte que corresponde, la que sería la pública y la privada, y para que las lindes queden perfectamente clarificadas. Eso está ya preparado por el Departamento de Urbanismo y tienen los técnicos ya la directriz para solucionar ese tema. Una vecina también pregunta si se va a actuar en la barriada Mirasierra, como se les prometió a los vecinos. Sí, la barriada Mirasierra ya se los prometió y se va a cumplir. Lo que pasa que dentro del plan de barreras arquitectónicas por parte de la Diputación, ya hemos mandado la documentación, cierta documentación, y si estaba planteado esa zona, como se les dijo a los vecinos, para las barreras arquitectónicas, con esos 50.000 euros que irán para varias zonas que estamos ultimando, pero sí cumpliremos, como lo hemos dicho, porque precisamente, nos vino estupendamente el tema de esas subvenciones, pero que sí está incluido la parte de la barrera arquitectónica que allí se había hablado. Alcanzamos la una ya del mediodía y sabíamos que el alcalde Ubrique nos podía acompañar solo hasta esta hora. Tenemos algunas preguntas más, puedo plantearlas no rápidamente, por ejemplo, si se va a faltar la zona desde el Ramón Cross hasta la Fuente San Francisco. Es otra de las peticiones también que realizan nuestros oyentes. Y dejamos aquí ya las preguntas, porque tenemos que despedir el espacio, y con esta sí que nos quedamos, ¿no? La última es Ramón Cross, sí hubo allí hace cuestión de meses, ya se hizo una parte que se hizo de asfalto en aquella zona, no llegó directamente hasta abajo, pero ahora mismo, pues, con los presupuestos, yo que sí, alquilar a todo el pueblo de Ubrique. Va en la medida de las posibilidades, pero sin duda no son temas que hay que dejar de la mano e iremos solucionando, porque también aquí en aquella zona hay baches que hay que solucionar, pero solucionamos, como digo, hace un par de meses, los cercanos más al colegio, y sin duda, pues, aquí en la medida de lo posible que se vaya pudiendo también con el presupuesto, iremos arreglando muchas más calles que quedan también. Aquí nos quedamos, despedimos el Cosa de Todos por hoy. Sí que, un Cosa de Todos bastante limitado por el tiempo, por que teníamos menos espacio. Perdón, ¿no? Yo tenía que haber entrado a las 12, pero como digo, tenía la reunión también con la comandancia y que me preocupaba el tema de que en este evento deportivo pues haya todas las medidas de seguridad, porque ya también la experiencia del año pasado pues no fue fortuita, ¿no? Entonces, que estén allí todos los ciudadanos tranquilos de que todas las medidas de seguridad están ya habladas, cerradas, y estará un dispositivo especial para que no ocurra ningún tipo de incidente. Partido que el año pasado era de segunda provincial, este año de tercera andaluza, el partido de fútbol con el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez, y se va a desarrollar en esa localidad el próximo 16 de noviembre, ¿no? Era con lo que comenzábamos nosotros a hablar. Bueno, decíamos que limitaciones en cuanto al tiempo y limitaciones también con los medios técnicos que no nos han permitido pues contar con toda la participación que hubiéramos querido por parte de nuestros oyentes. Aquí nos vamos a quedar agradeciendo al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que nos haya atendido hoy en el Cosa de Todos de la mañana de Radio Ubrique y, bueno, pues emplazándole para un próximo encuentro. Gracias. Pues nada, gracias, Rocío, de todos los ubriqueños por su consulta y su sugerencia.